Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar de nuevo en este programa y gracias a nuestro invitado que aceptó estar en este programa ahora que está en México en una visita oficial. Michelle Forst es el relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos. Es un relator, como sabemos, de figura independiente, es un relator experto independiente invitado por Naciones Unidas para hacer recorridos en diferentes partes del mundo, precisamente con este propósito, para revisar la situación de aquellos que se dedican a la defensa de los derechos humanos. Y desde luego que una visita a México en esta materia es fundamental. Michelle ha estado en nuestro país en visita oficial por 12 días, aunque ha estado días previos a esta visita oficial, pero para hablar de su recorrido por parte de México, hablamos de estos 12 días en donde pudo conversar con, iba a decir decenas, pero con centenares de personas. Tuvo una intensísima agenda a lo largo de los recorridos que hizo por la República Mexicana. Visitas en la Ciudad de México, en Chihuahua, en Guerrero, en Oaxaca y el Estado de México. Son los lugares donde Michelle Forst pudo hablar directamente con personas relacionadas con los derechos humanos, con defensores de derechos humanos, pero también tuvo contacto directo con víctimas y con gente que pidió hablar con él por obvias razones. Se trata de una figura de altísimo nivel internacional que tiene esta representación y tarea para las Naciones Unidas. De tal manera que le agradezco muchísimo a Michelle que esté aquí, pues ha dado ya una comunicación, ha expuesto esencialmente este primer informe, se espera un informe completo en los próximos meses, pero ha dado una primera un primer recuento hablando de esta lucha contra la impunidad que es indispensable y el tema de la rendición de cuentas, entre otros muchos elementos, como resultado, Michelle, de esta visita a México. Bienvenido a México, bienvenido a este programa y a CNN. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, yo doy estos datos generales, pero me gustaría preguntar, Michelle, ¿cómo se da la visita de un relator como usted a México? ¿Con qué diagnóstico preliminar para hacer necesaria una visita a un tema como este? Para hacer una misión oficial a un país, a uno se le tiene que invitar. Y para esta invitación hay que recibir diferentes comunicados por parte de las organizaciones de la sociedad civil. En 2014 recibí mucha información proveniente de diferentes organizaciones, periodistas y otros acerca de la situación tan difícil a la que se estaban enfrentando. Le pedí al gobierno que me invitara y la verdad fue un poco difícil. En mayo del año pasado fui invitado por un grupo de ONGs. Estuve 10 días viajando a Chihuahua, a Puebla, a diferentes estados para juntarme con los defensores. Y tuve la oportunidad de platicar con, no sé el título, pero el señor Ruiz Cabañas. Él decidió invitarme para esta visita, decidimos las fechas y ya recibí una solicitud especial que me invitaba a venir a México. Ahí se discutió el alcance, el tiempo, los lugares y la gente con la que me iba a juntar. Las autoridades deciden a qué nivel te vas a juntar con ellos. El resto, la cuestión de las sociedades o las organizaciones de la sociedad civil, las víctimas, los periodistas, todo esto tú lo decides. Digamos, hay una parte de una agenda acordada con el gobierno y otra cancha libre, digámoslo así. ¿Qué tiempo dedicó a la agenda acordada con el gobierno y qué tanto tiempo dedicó a una revisión abierta, habiendo tantas personas y organizaciones que querían reunirse con usted? In fact, you know, hay que entender que el propósito de la visita es evaluar si en México hay lo que llamamos un entorno seguro y propicio para los defensores. Esto significa que queríamos saber si los defensores y los periodistas tienen la posibilidad de operar y trabajar sin enfrentarse con el riesgo de ser atacados, hostigados, secuestrados, torturados, etc. Y cuando hablo de propicio, hablo de mostrar si en el país hay un marco legal que permita que las organizaciones de la sociedad civil operen libremente. Tuvimos que ver el marco global y después la situación de los defensores. En cuanto al marco global, tenemos muchas pláticas oficiales. De hecho, me junté con varios secretarios, varias secretarías, instituciones estatales, diferentes comisiones establecidas por el Estado para las víctimas, el mecanismo. Y después decidí viajar para juntarme con los defensores. La verdad es que entre más estuve ahí, más defensores querían juntarse y conversar conmigo. Me di cuenta al final de la misión que me había juntado con más de 800 defensores de 24 estados. Esto quiere decir que hubo una gran demanda y la gente quería reunirse conmigo. ¿Por qué? Porque la situación acerca de los defensores es tensa. Queríamos explorarla, seguramente la comentaremos ahora, pero sí nos llamó mucho la atención las expectativas. Michelle, estamos hablando de defensores y defensores de derechos humanos, de periodistas y también de víctimas que acaban convirtiéndose en activistas, que acaban convirtiéndose en defensores, como usted comentaba antes de que empezáramos esta grabación. ¿Cuáles son las fronteras entre defensores, periodistas y gente que la situación las obliga a ser defensoras y activistas de derechos humanos? You know, in hace 20 años, en las Naciones Unidas, tuvimos una conversación muy amplia acerca de qué es un defensor. Las Naciones Unidas decidieron adoptar una definición bastante amplia en su declaración sobre defensores de los derechos humanos. Todos, al proteger algún derecho o promover un derecho, se vuelve un defensor. Quiere decir que no tienes que pertenecer a un grupo para ser un defensor, sino que cualquiera puede volverse uno. Un periodista, un blogger, un whistleblower, un informante, alguien que trabaja en una organización de la sociedad civil, incluso los oficiales de la fuerza policíaca se pueden volver defensores. Como dijiste, hay muchas víctimas que se vuelven defensores porque han sido atacados, hostigados, y se juntan en algunas ocasiones con otros y por lo tanto se vuelven defensores. No nada más en México, la familia de los desaparecidos. Aquí me junté con varias familias y escuché testimonios muy conmovedores. De hecho, cuando los escuché, sentía las lágrimas en los ojos. Eran testimonios de madres, de padres, de hermanos de desaparecidos. También gente indígena, por ejemplo, que ha sido atacada por compañías o empresas o por algún otro que quiere quitarle su tierra. Esta gente se vuelve defensora porque trata de defender su territorio y no están teniendo justicia. Por eso se juntan con otros y se vuelven defensores. No se dan cuenta muchos que al atacar lo que están haciendo es crear muchos defensores. En México, me junté con muchas víctimas de policías, del ejército, de grupos delincuentes. Y de hecho se ve un aumento en el número de gente que se vuelva defensora por ser víctima misma de este tipo de ataques y de hostigamiento. Michelle Lefort, permítame hacer una pausa. Regresamos en esta conversación sobre esta visita oficial que ha hecho a México en estos días y lo que ya perfila como lo que va a ser un informe oficial para presentarse en marzo de 2018, pero estas primeras ideas, estas primeras líneas de conclusiones son muy importantes. Volvemos en un instante después de la pausa con Michelle Frost. Regresamos en esta conversación con Michelle Frost, el relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de defensores y defensoras de derechos humanos. Y bueno, en esta tarea que se involucra también la actividad de los periodistas y de víctimas y personas que terminan también convertidos en defensores de derechos humanos por su circunstancia. Michelle, el objetivo central, como usted ha dicho, de su visita es identificar si México ofrece o no un entorno seguro y propicio para desarrollar la tarea de los defensores y la tarea de los periodistas. A reserva de conocer su informe final, ¿qué me dice? ¿Hay o no en México condiciones para ejercer la libertad de expresión, para ejercer la defensoría de derechos humanos libremente y con seguridad? De hecho, el problema principal es que en México, como en muchos otros países, hay un marco global, hay muchas leyes que se han aprobado, se ha reformado la Constitución, se han establecido comisiones, pero lo que falta es voluntad política para cambiar las cosas. Si al nivel más alto no existe un deseo fuerte de hacer que las cosas cambien, no va a pasar nada. De hecho, mi primer comentario fue mencionar que muchas autoridades u oficiales públicos, oficiales, miembros del Congreso, gente a diferentes niveles, no consideran el trabajo de los defensores. Incluso hay campañas de desacreditación en su contra. Llaman a los defensores enemigos del Estado, gente antidesarrollo, dicen que están relacionados al crimen organizado. No ven que estas personas simplemente son agentes de cambio, gente que está protegiendo los derechos de otros. Por ejemplo, los derechos de los pueblos indígenas o los derechos de la gente LGBTI. La verdad es que los defensores están ahí y las autoridades no ven el papel tan positivo que juegan. Al atacar o al desacreditarlos, la señal y el mensaje que se manda es que no hay que respetarlos, pero es al contrario. No hay voluntad política para cambiar las cosas. Y la verdad es que eso es muy complicado, especialmente en un país como México. Es un país grande. La situación geopolítica lo complica. Tenemos frontera con Estados Unidos. Hay una organización federal, entonces está a un nivel federal, y los diferentes estados que tienen su propio poder. Si a los niveles más altos no se tiene un deseo ni una voluntad política de hacer cambios, de implementar o de dar una mejor protección, nada va a cambiar a los demás niveles. Actualmente creo que hay un marco global, hay un deseo de cambiar las cosas para proteger a los defensores. Nos ha contado Michelle que durante estos días usted tuvo oportunidad de reunirse con cerca de 800 personas de prácticamente toda la República Mexicana, de 24 estados de la República Mexicana. Ese solo dato de 800 personas en tan poco tiempo reunidas con un relator como usted es un gran indicador de una situación crítica en un país como este. Let's speak concretely on the situation. Vamos a hablar específicamente, si me permites, de la situación de los defensores. Como dije, me reuní con familias de gente desaparecida que se volvió defensores, pero también con otra categoría. Me reuní con un gran número de indígenas que venían conmigo con un archivo, con un documento explicándome que ahora una compañía estaba explotando su tierra o que de pronto empezaron a talar los árboles de su área. Me dijeron que se les preguntaba si nosotros estábamos de acuerdo y ellos contestaban que no querían que los inversionistas llegaran. Pero aún así, las empresas decían, ok, consultamos. Y los indígenas dicen, no queremos ser consultados, queremos que la respuesta sea no, no queremos que nos quiten nuestra tierra. Así que sí, puede que haya consultas, pero las consultas no son adecuadas. Además, nos decían que no entendían el propósito de la consulta, no entendían exactamente lo que se requería. Podemos decir que es una consulta falsa para los indígenas. Eso llama mucho la atención y no sucedió nada más en una parte del país, sino en muchos. Hay lugares en los que hay muchos pueblos indígenas y hay interés por parte de las empresas, empresas que están trabajando en el campo de la industria de extracción, minera, de pesca, etcétera. Todas estas compañías van directamente contra los pueblos indígenas. Hay otros que simplemente están tratando de defender el ambiente, la tierra, lo que llamamos ambientalistas. Ellos también son objetivo de la misma manera. Quieren defender una tierra, un río, un lago, una montaña, y de pronto se dan cuenta que su tierra o su río, su montaña, su lago ha sido tomado por una compañía que viene de pronto, invierte en este sitio que ellos quieren proteger y no hay una consulta adecuada, no hay un protocolo para hacer la consulta. Y tenemos a aquellos que quieren defender el derecho de diferentes categorías, como digo, LGBTI, identidad de género. Algo que llama la atención son los ataques contra las defensoras de los derechos humanos. Ellas están en mucho riesgo, no solamente porque son defensoras, sino porque son mujeres. Vemos en todas las categorías que las mujeres son más atacadas que los hombres. No es sorpresa ver que entre las 800 personas que se me acercaron, el 60% eran mujeres que estaban buscando justicia o alguna reparación. Así que las mujeres están siendo más hostigadas y atacadas por diferentes actores que los hombres en todos los campos, incluyendo el periodismo. Me impresionó el número de ataques contra tus colegas, contra periodistas en diferentes formas: hostigamiento, asesinatos, desapariciones, arrestos arbitrarios, amenazas de todo tipo. Y nos dimos cuenta que las mujeres periodistas son más atacadas que los hombres. Eso nos muestra que algo no está bien en el país. Mujeres periodistas, defensoras de derechos humanos, mujeres, es decir, hay una carga de género en los ataques. ¿Hay alguna explicación? Sí, es una cuestión de género, por supuesto. Quienes atacan, atacan más a las mujeres, porque de cierta forma atacan por medio de las mujeres a los hombres, y al atacar a las mujeres atacan a las familias. Muchas mujeres se me acercaron y me dijeron que las amenazas eran por mensajes SMS, por correo electrónico, por llamadas telefónicas, y la amenaza nada más era, no sé, decir recibir una amenaza de alguien, no sé de quién, pero ahí en el correo estaba el nombre de mi hijo y la dirección de su escuela. Eso simplemente provoca terror. Están aterradas. Sienten que si no obedecen, que si no detienen sus actividades, el hijo va a ser el objetivo. Muchas son madres y quieren proteger a sus hijos, así que tienen que terminar escogiendo entre continuar su actividad y enfrentarse a alguna amenaza, a que ellas mueran o sus hijos o no. Así que tienen que decidir si siguen o se detienen. La verdad es que es un dilema escoger entre la muerte o la vida de un hijo y la actividad que estás haciendo. No. Es una forma de atacar a los defensores por todos los medios, en especial a las mujeres por medio de diferentes formas de hostigamiento. Eso es algo que llama la atención en México. Después de la pausa, lástima que nos quedan pocos minutos, pero le preguntaré qué deja en México en este primer tramo, qué recomendaciones, qué observaciones, qué respuesta tuvo de las autoridades del Estado mexicano. Después de la pausa, volvemos a la parte final. Bueno, nos va a faltar tiempo, Michelle, desde luego, porque lo que usted hizo en estos pocos días es muy amplio y muy importante. Pero cerremos este programa con su opinión acerca de la respuesta de las autoridades mexicanas con las que se reunió. Los ejes principales de recomendaciones que pueda hacer un relator independiente como usted a una situación como la mexicana. Hay que entender que al final de la misión nos dimos cuenta que hay varias recomendaciones, pero como lo dije, lo que falta es la voluntad política para hacer cambios y para abordar el panorama global de por qué es que los ataques continúan ocurriendo. En realidad, hay un vínculo entre la impunidad. Es como un ciclo vicioso entre la impunidad, la corrupción y el crimen organizado. Si el gobierno decide no abordar estos tres asuntos, entonces el ciclo de impunidad continuará y los defensores no estarán protegidos. Han establecido ya un mecanismo de protección para los defensores, que es una herramienta buena. Digo, claro, podría mejorarse, pero nunca va a ser efectivo el mecanismo si no abordamos la situación de la impunidad, la situación de la corrupción y del crimen organizado. Todo se relaciona. Al final de mi informe habrá una serie de recomendaciones concretas que van dirigidas no nada más al gobierno de México, sino también a un nivel estatal, porque este nivel también tiene responsabilidad de proteger a los defensores. Y habrá una recomendación también para la comunidad internacional, o sea, las empresas, que están atacando a los defensores y también a las organizaciones de la sociedad civil para que puedan ser más efectivas en la protección de los defensores. Yo lo que propongo al final de mi declaración es que en 2018 aprovechemos la gran ocasión del vigésimo aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas para los Defensores. Ese será un momento importante. México podrá juntar a todas las partes interesadas para hacer acciones concretas para proteger a los defensores y defensoras. Propongo venir a México nuevamente en ese momento para participar en diferentes actividades, de ver si las recomendaciones fueron implementadas. Si no, pues se va a mostrar que no hay voluntad política en el país y, bueno, ahí no habrá nada que yo pueda hacer. Si no hay una voluntad política de cambiar las cosas, no se puede hacer nada. Algunas de mis recomendaciones se pueden implementar rápidamente por diferentes actores. Es un enfoque holístico, sistémico, en el que el gobierno, el Estado, las compañías, las organizaciones de la sociedad civil unirán esfuerzos para asegurarse de que aumente la protección para los defensores y periodistas. Pues sí, desde luego ese sería una gran respuesta, pero ha dicho en diferentes momentos de esta conversación que no hay voluntad política, que no encuentra voluntad política. ¿Cómo se explica eso? Es decir, ¿qué se entiende por no existir voluntad política? ¿Que el gobierno mexicano simplemente ignora estos temas? ¿Que el gobierno mexicano es incapaz de enfrentarlos? ¿Cómo entender la no voluntad política de un gobierno? Cuando presenté mi informe el día de hoy al gobierno con los dos secretarios, me impresionó el hecho de que se tomaron seriamente el informe. Públicamente dijeron, en frente de todos sus colegas de diferentes secretarías e instituciones estatales, que verían mis recomendaciones de manera cuidadosa. También estaba ahí el procurador general. Y quiero decir que antes de la misión oficial fui invitado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para participar en un panel acerca de los defensores y defensoras. Me sorprendió y me dio mucho gusto ver que el secretario de Gobernación en persona y el procurador, que también estuvo presente, ambos, dos hombres muy poderosos en el país, reconocieron públicamente el papel tan positivo que juegan los y las defensoras y dijeron que era importante asegurar que hubiera protección. Esta es una señal de que hay voluntad política. Tuvimos a dos personas muy fuertes y poderosas en el país que se comprometieron a abordar la protección de los defensores. Para mí es una señal positiva que manda el gobierno, pero habrá que ver. Yo soy optimista. Espero que pueda regresar a México y que vea el resultado de esta voluntad política. Gracias por estar en este programa, por venir a México, y seguimos en contacto, si me lo permite. Thank you. Thank you. Gracias por estar aquí y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásala bien, buenas noches y hasta mañana.